curso está Matías Sarlo, es fotógrafo, nació en Provincia de Buenos Aires, trabajó aquí en El Ciudadano, en Crítica, en La Capital, colaboró con agencias internacionales como fotógrafo, entre otras, Associated Press, Archivo Latino, Nifojus estuvo, y desde hace algunos años, junto con otros, generaron un proyecto realmente importante, muy lindo, y que tiene que ver con parte de lo que te contamos hace un rato con Zafarrancho Ediciones, de lo que es esta muestra de La Tierra Aguarda. Matías, buen día. Claudio De Luca te saluda. Un gusto. Buen día, Claudio. Un gusto y gracias por llamarnos. No, por favor. Bueno, Matías, a ver, no sé si tenés ganas de contarnos algo. ¿Qué les pasó a ustedes cuando vieron esta intervención indebida sobre la muestra que está en la Juan Álvarez, en nuestra Biblioteca Argentina? Claro que sí. Sí, sí. Bueno, para nosotros fue una sorpresa. Déjame aclarar algo, que si bien la muestra proponía una acción de intervención, lo propuso durante el primer mes de los tres meses que estuvo, era en otro sector de la muestra y nosotros proponíamos una reflexión sobre la dictadura, sobre o despertar recuerdos sobre libros desenterrados o enterrados en familias trabajadoras, sobre todo en los barrios. Esa es la intervención que proponíamos. Cuando nos enteramos o tomamos conocimiento de esta intervención, primero fue chocante algunas palabras. Nosotros no hubiésemos soportado, digamos, que se hubiese intervenido el texto de Sala, bueno, con algunas palabras, con algunas opiniones, pero había tres palabras que fueron muy duras de soportar, por eso decidimos salir a con ese comunicado a aclarar lo que el público iba a ver, que eran las palabras zurdo, terrorista y fertilizante. Para nosotros es muy violento, no entendemos bien qué significa la palabra fertilizante, pero internamente nos mueve a muerte, digamos, ¿no? Nos huele a eso. Claro. Entonces, bueno, eso fue lo más duro, lo que nos pareció que había que salir a aclarar y no dejar pasar semejante tenor de violencia. Uh-huh. Así que, bueno, eso, porque eso que te digo. Bueno, ahora la muestra está llegando a su fin. Sí, ¿me escuchás? ¿Matías? Sí, ahí sí. La muestra está llegando a su fin. Sí, sí. Y ustedes proponen, bueno, hacer también un acto colectivo. Sí, sí, es un desmontaje que proponemos. No queríamos salir a responder con ese nivel de griterío, digamos, de ruido. Claro. Y lo que intentamos va a ser un acto desde el arte, que es de donde trabajamos, un acto ahí poético, si se quiere, que la idea es desmontar la muestra entre todas las personas que vayan, ese viernes 8 a las 17 horas, y bueno, no solo desmontar las fotos, sino desmontar que cada persona pueda llevarse una letra del texto de Sala, y de alguna manera se nos ocurrió esa acción, porque nosotros creemos que estas personas, que la derecha, la ultraderecha, le cuesta un poco crear, está siempre, o está desde hace un tiempo, destruyendo lo que otros crean, pero no vemos, al menos por ahora, que puedan crear. Entonces la muestra funciona como soporte para ese discurso violento y de odio, y si nosotros creemos que si retiramos la muestra, esas palabras quedan en el aire, porque solas no se sustentan. Entonces, claro, ese acto poético de quitarle el sustento, el apoyo a esas palabras violentas, nos parece significativo, y eso va a ser quitar entre todo el público y levantar la muestra, ¿no? Hacer el desmontaje, digamos. ¿Qué día y a qué hora va a ser esto? Va a ser el viernes, el viernes 8 a las 17 horas. Vamos a ser puntuales. A las 17 vamos a arrancar, porque hay otras actividades en la biblioteca y no queremos interferir, digamos, hay un concierto de jazz y si somos muchos, vamos a molestar a las personas de la banda de jazz y no queremos. Así que va a ser algo que arranque a las 17, corto a las 18, esperamos haber levantado todo y bueno, y se van a decir algunas palabras, vamos a leer un texto nosotros, otro texto va a leer los trabajadores de la Biblioteca Argentina, Posteo, que es el colectivo que hizo las fotos, y Julia Blanco, que es quien desentierra los libros, así que de la muestra. Así que va a ser una acción cortita, pero creemos que es muy potente. Así que, bueno, ahí. Perfecto. Bueno, la Sí, gente que sí. se quiera enterar de algo más, los visita a ustedes en Zafarrancho Ediciones en Instagram. Están. Sí, ahí. Y el lunes salimos a convocar con un flyer y una convocatoria para quienes se quieran sumar, tanto personas, artistas, colectivos, organizaciones de derechos humanos, quien quiera acercarse a compartir ese desmontaje, están invitados. Bueno, estaremos allí. Te agradezco mucho, Matías, este contacto con nosotros, ¿eh? Ha sido muy amable. Muchas gracias, Claudio, gracias por apoyarnos. Adiós. Abrazo grande. Que tengas buen día. Abrazo. Bueno, Gracias. Matías Sarlo, fotógrafo, está ahora en un curso en Chile y bueno, no quería dejar de pasar y contarnos esto, que es La Tierra Guarda, próximo viernes. 5 de la tarde en nuestra Biblioteca Argentina, allí en el pasaje Juan Álvarez 1550, donde se va a hacer este acto de desmontaje y también de gran reconocimiento a lo que es una muestra realmente que vale la pena ir a verla. La pueden ver todos los días, mientras la biblioteca está abierta, hasta el viernes se puede ver esa muestra que se llama La Tierra Aguarda. Estás escuchando Señales. Aire libre. Radio Comunitaria 91.3.